esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: había un hombre rico que se vestía de púrpura y telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro yacía a la entrada de su casa, cubierto de llagas y ansiando llenarse con las sobras que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y lo enterraron. Estaba este en el lugar de castigo, en medio de tormentos, cuando levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en tu vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió: Te ruego entonces, Padre Abraham, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá 5 hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormentos. Abraham le dijo: Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero el rico replicó: No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselo, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso, ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Siéntense, por favor. Perdón que insista, pero si quieren ocupar sillas, vacías, hay vacías. Y es un lugar cómodo, fresco. Al terminar la celebración tiene unas botanitas ahí para los que estén ahí. Entonces, pues es el lugar más bonito, ¿eh? Bien. Decía un niño en la mañana: Padre, ¿qué es un mendigo? Entonces me viene la necesidad de hacer la distinción. ¿Qué es un mendigo? El que pide, el que mendiga ayuda, el que anda ahí limosneando ayuda, ¿verdad? Anda, exactamente. Y dice, pero entonces hay otra palabra, además de mendigo, hay otra palabra que se le parece, ¿cuál es? Mendigo. Entonces, mendigo, ¿quién es? El que pide. Y mendigo, el que no da, exactamente. Sí, para que les quede bien así. Si ya se la sabían, ¿verdad? Entonces hay que tenerla ahí bien lista. Bien. Pero ya basta de bromas y vamos a lo serio. Que hoy la palabra de veras que no la quiero ni tocar. Está durita, ¿va? Está durita. Y está dura porque nos confronta sobre todo ahora que vemos necesidades muy concretas. Y hablamos de dos necesidades en nuestro ambiente general, en el ambiente en el que nos desarrollamos ahora. Dos. Primera, bueno, pues los que tenemos en torno a nosotros, que es la gente pobre, la gente que tiene para comer y a veces para comer escasamente y a veces ni para comer. Y eso es el ambiente en el que vivimos, ¿sale? Porque realmente tenemos gente que te dice: para esta mañana, para este día, con 3 hijos y yo, o sea, 4, y el esposo 5, dice: mi esposo se fue a trabajar y me dejó 10 pesos. ¿Existe esa realidad? Sí. Amanecimos con 5 pesos y además había que darles a los niños para la escuela y para el pasaje. ¿Existe esa realidad? Ay, caray, sí la conocen. Ahí estamos. Es esa así como que lo de todos los días. A unos Dios les ha permitido tener lo necesario y ahí estamos. Pero ahora vamos a otro nivel, el de los que en su momento piden una ayuda emergente, como en el caso de nuestros hermanos damnificados, porque se quedaron totalmente desprotegidos. El que no tiene, el que amanece con 10 pesos y los tres niños y va a trabajar, al menos ya está acostumbradón y dice: ya sé que esa es la mía desde hace como 20 años, ya sé que tengo que trabajarle y tengo que estar. Pero hay otro que dice: no, pues es que ahora no tengo nada, alguien que me ayude, porque realmente cuando he estado en momentos difíciles yo le echo ganas, pero ahora ni siquiera puedo echarle ganas yo porque me quedé totalmente desprotegido. Y es entonces cuando la palabra llega a nosotros, que no quiero meterme a, no quiero volver sobre la palabra, porque está así durita, dice: ay de ustedes, dice el profeta Amós, ay de ustedes los que se sienten muy seguros. Ay, ay, parece que me pusieron algo así en la espalda, van las costillas. Ay, ustedes los que se sienten muy seguros. Dice: se sientan a comer en cojines adornados con ¿qué? Con marfil. O sea, estamos hablando de un lujito extra, ¿ya? Un lujito extra. Pues yo creo que realmente, perdónenme la expresión, pero yo creo que realmente era más que sentarse, era echarse ahí, ¿verdad? Estar ahí en el cojín, desparramado, totalmente desparramados. Y dice: se comen sus, se echan sus buenas comilonas y ahí la dejamos, ¿sale? Ahí la dejamos, ya regresen después ustedes. Y luego nos pone a Lázaro y al rico. Dice que el rico también se echaba sus buenos banquetes y el pobre otro, dice, quisiera llenarse al menos con las migajas que le sobraban al rico. Y es más, el pobre Lázaro, hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Regreso al profeta Amós, porque hay una partecita donde dice: ay de ustedes los que con todo esto, con la vivencia que tienen, las exageraciones que tienen, no se apiadan de la desgracia del otro. Es decir, que vemos al otro que está en desgracia y nosotros no somos sensibles. O lo que se puede traducir como lo siguiente: mira, ¿yo qué puedo hacer? Sí, su problema. ¿Yo qué hago? Estoy igual. Y nos justificamos. Yo nada más me quedo con lo siguiente y termino la homilía para que no nos perdamos mucho. Nos cuestiona la palabra, y cuando digo nos cuestiona, está el que les está hablando también ahí está. ¿Qué cosas tenemos nosotros, exageraciones? ¿En qué exageramos que el otro está en desventaja? ¿Ya? ¿En qué estoy yo más que el otro que lo tengo pero muy lejitos, que está muy en desventaja? Y ahora, ¿cómo sensibilizarte con el otro? Y ahí voy, para que no se digan: ay, regresé de la celebración todo deprimido o deprimida, mejor no hubiera ido. No, tranquilos. Si Dios te ha dado y tú estás ayudando, tú estás apoyando, pues Dios te está poniendo la oportunidad de apoyar. Y si lo estás haciendo, qué bien. ¿De qué se trata? De que nos descubramos que si Dios te bendice, que no sea solo para acá, para acá y para acá y para acá y nada para allá. abrirse, dar un poquito, soltar un poquitito. De eso se trata. De que seamos capaces de decir, bueno, sí, Dios me ha bendecido, me está dando, pero también yo no me he quedado con eso, le estoy soltando también, de vez en cuando suelto. Porque bueno, tampoco tú vas a decir, ay, entonces voy a renunciar a esto que tengo. Si Dios te ha bendecido con tu trabajo, si tú trabajaste durante años y tienes algo por ahí y vas viviendo de tus rentas, vas viviendo de lo que puedes y vaya, tampoco quiere decir que vas a salir de aquí a vender. Vaya, tienes derecho a tener, pero que no sea así como que tu esclavitud. Y sensibilizarnos. Se quedaron hasta calladitos, ¿verdad? Yo también. Y termino. Hace días yo les decía, vamos a llevar algo para nuestros hermanos en desventaja. Creo que a ustedes ya les tocó esa hace 8 días que les dije, vamos a juntar algo. Pues fueron muy generosos. Comenzaron a traer. Hubo gente que trajo en una bolsita de frijol, se ve que era de la que agarraban, y de esa misma le pusieron una liguita y dijeron, aquí está. O sea, esto es lo que tengo, esto doy. Y había que llevarlo. Pues fueron generosos, llevamos entre zapatos, ropa, arroz, frijol, agua, como unas 20 toneladas. Y no va a ser el único viaje. Yo creo que martes, miércoles estamos saliendo con otro viaje de más víveres que ustedes han seguido dando. Claro, no falta el que echa ahí la falda ahí toda sucia y todo, la que dice, ¿y esta dónde la pongo? ¿A qué horas pasa el de basura? No, pues no pasa, pues la voy a mandar a Cáritas. ¿No faltó? Sí, bien. Desprendimiento, hoy, concreto. El señor obispo nos ha invitado a que la colecta de este día, lo que ustedes van a dar en la charola al momento de que ya se las llevaron, ya se las robaron. Ahí están. Lo que ustedes van a dar hoy es para dárselo a Cáritas de Veracruz, para que en el proyecto que tienen de ayuda lo hagan de manera concreta. Lo hicimos ya con Haití, se acordarán ustedes cuando el terremoto, y que ustedes dieron ahí de 26 mil y tantos pesos. Lo vamos a hacer con Veracruz, hablando de no nada más del puerto, sino hablamos de Cáritas Veracruz, para que lo distribuya a los lugares necesitados. Por eso la alcancía en la que siempre se echa la colecta, de la que sale, se cambió y ahora es esta, ¿sí? Ahí está, que es donde va todo para donativos para nuestros hermanos en desventaja. Tal vez tú estés muy en desventaja, tranquilo, no des. Pero si tú sabes que puedes dar, da. Ay, caray, ¿en qué termino? En que el otro nos sensibiliza. Dios nos habla a través del otro. No esperes que venga un muerto. De pie, por favor.